Dos, uno, ya. Bienvenidos de Oriente a Occidente, capítulo quinto, lunes 27 de enero del 2007. Bueno, pues hoy tenemos un nuevo compañero, dado que Alex se nos ha ausentado unos días por cuestiones de estudio. Buenos días, Brian, ¿desde dónde nos hablas? Buenos días, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos hablas? Desde Melilla, desde el continente africano. Ay Dios, qué mal suena eso. Luego Sí. saldrán por aquí el PP y dirán, no, eso es España, eso es Europa. Sí. A ver, ¿pero vosotros sois africanos? ¿Os sentís africanos? No, hombre, hombre, geográficamente somos africanos, Bueno, pero no nos sentimos así. ¿qué tiempo hay allí? Pues aquí hoy calor, 20 grados. No jodas. Sí. Pues aquí hace bastante fresco. Hoy he estrenado chaqueta que me hacía mucha ilusión de sastrería. Y bastante fresco, la verdad. Pues nada, Hombre, normal, hoy normal, estamos en invierno. tenemos un gran contraste. Ahí África, Europa, no está nada mal. Sí. Pues bueno, hay que decir que es la primera vez que hace un podcast y vas a tener uno propio, ¿no? Caspa. Sí, espero, espero. Esperas. Bueno, es su primer contacto con la grabación y con la edición, pero esperamos que todo salga bien. Bien, nos traes tú hoy los dos temas de Mediamé, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? ¿Nos lees los titulares? Pues el primero es un titular bastante, no sé, bastante acorde con los tiempos que vivimos ahora. En Baleares, el 85% de los alumnos del instituto público no estudia la asignatura de religión. ¿Tú la estudias, por cierto? Yo no. Yo hacía la alternativa. Yo Se también. llamaba... ¿Qué? Que yo también. La ¿Eres? AR. No, yo se llamaba SCR, Sociedad, Cultura y Religión. Que parece que cuando pongan AR sea alternativa de Ana Rosa. Ah, Ana también. Rosa Quintana, parece que vaya a ir a dársela allí. Sí, parece una Rosa Quintana, vamos. Y estaría bien que partiese ahí Ana Rosa y Belén Esteban. A ver, niños, comeros el pollo. Sí, vamos, sobre todo, y que traiga a la niña. Hombre, Tanto que no Andrés. le gusta sacarla, pero luego cobra. Ya, bueno, esto es un tema más para el programa de Caspa, ¿no? Sí, bueno, también. Se nos Es que ya están se me colando escapa. temas a nuestro programa. Y la segunda noticia. Pues una noticia política. El PP promete modificar la ley de matrimonios homosexuales. Puede prometer y promete. Sí, claro. Pero bueno. Pero, ¿modificarla hacia qué estilo? O sea, ¿hacia que no es matrimonio? Ellos modificarla a mejor. A mejor, eso Según está este bien. colectivo, modificarla a peor. Siempre está bien. La cabeza de lista del PP, ay Dios mío. Cuidado, unas 5.000 personas defienden en Barcelona la familia tradicional y claman contra el aborto. Oye, yo no es por nada, pero el periódico.com podría escribir poniendo pausas entre las palabras, porque no se entiende nada. ¿Qué han puesto a un mono a escribir el artículo? ¿A quién? ¿A quién? A un mono, porque está fatal escrito. Pues vete tú a saber, por ahorrar costes. Bueno, por cierto, ¿tú qué estudias? Que se concentren en nuestros oyentes. Yo estudio segundo curso de ciencias políticas. Anda, mira lo que yo quiero hacer. Sí. A mí me han desanimado mucho, ¿eh? Dime. Que me han desanimado mucho. Hombre, al principio la carrera es muy árida, muy aburrida y muy, no sé, pero luego te ¿A acostumbras. qué te refieres con aburrida? Sí, muy aburrida. Pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es para ti aburrido? Una carrera. Que la, bueno, a lo mejor son los profesores, pero no sé, la asignatura, los profesores en sí, muy aburrida. Bueno, yo creo que me gustará, pero me han dicho que solamente lo hacen los imbéciles. Mira, por ejemplo, el viernes tengo un examen de una asignatura que se llama Estructura Social de España. Ay, qué bonito Entonces, suena, ¿no? sí, habla de la Sí. política, de la sociedad española, del matrimonio, de la familia, de la religión, de todo. Y ahora que estamos en elecciones, yo te voy a preguntar una cosa. Yo vi una curiosidad en la Constitución. Supongo que te la habrás leído. Sí, varias veces. ¿Qué te parece el artículo 99? Porque a mí me parece una tomadura de pelo. ¿El artículo cuál? 99. Pues ahora mismo no caigo qué artículo es. Pues vamos a ver, en resumidas cuentas, que los españoles eligen a los representantes, pero que una vez llegan a las Cortes, han de ser entrevistados por el rey elige al presidente del gobierno y son los representantes quienes dicen sí o no a ese presidente. Y si en un término de 2 meses no se realiza la elección favorable al presidente elegido por el rey, se han de volver a convocar elecciones. ¿Qué te parece mal de ese artículo? ¿Vivimos en una democracia? Sí. ¿Dónde? Hombre, yo creo que la Constitución se ajusta al término democrático, hombre. ¿A cuál? A mí me parece más bien un poquito dictatorial, ¿eh? Porque a mí yo voto a un partido que son los representantes que considerarán oportuno quién es el presidente de mi nación, tanto si es de un grupo como si es de otro. Porque sinceramente, ¿por qué no puede haber tránsfugas en las Cortes? ¿Por qué no puede pensar una persona de un partido que es bueno un presidente de izquierdas o un presidente de derechas? Pero a ver, ¿tú estás en contra de qué concretamente? De que el rey elija al presidente del gobierno y a los ministros. Es que ha de No, ser algo. no, no, no. Es que A ver, es lo interrúmpeme. que dice el artículo. Sí, El pero dime artículo las cosas. 99 y el artículo 100. Artículo Sí, pero 99 de la las cosas, Constitución. amigo, no se hacen así. Ya, pero es lo que pone la Constitución. Sí, pero el rey lo único que hace es promulgar y Atención. publicar. Atención. El candidato propuesto conforme al, perdón, el apartado primero, después de cada renovación del Congreso de los Diputados, como la que se va a realizar el 9 de marzo, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos, o sea, toda la Cámara, con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno, a dedo, como se ha hecho en España. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno, que pretenderá formar y solicitar la confianza de la Cámara. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza a dicho candidato, el rey nombrará presidente y punto en boca, dedocráticamente. De no alcanzarse la mayoría, dicha mayoría se someterá a la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple. Por lo tanto, la democracia se gana con mayoría simple. Y si efectuadas citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del gobierno. Sí que deja el punto quinto, que es un referendo del presidente del Congreso. Entonces, Pero tú has leído desde un principio que el rey previa consulta con los representantes de los grupos parlamentarios. sí, pero vamos a ver, Pero los grupos entonces. parlamentarios le ofrecerán al rey un candidato acorde a la mayoría que se establece en ese momento. Pero supongamos que gana un partido republicano. ¿Tú crees que al rey le va a interesar nombrar presidente al de ese partido? Y el artículo 100, los demás ministros del gobierno serán nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Pero que el presidente se la puede pasar por el forro de los cojones. Bueno, eso habría que verlo. Constitucionalmente tiene alternativas y está amparado por la ley. Así que, bueno, vamos a pasar el tema, que es un poco lioso. Hoy Sí, tenemos sí. un nuevo vídeo de Cámara Café, el DJ, ¿no? Si no me equivoco. Y nada, que lo disfrutéis y no os comáis la cabeza con la Constitución. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora, por cierto? Que no lo he mirado. Dime. ¿Estás? ¿Qué estás? A ver Sí, qué sí. tocaba. Bueno, pues, excelente trozo de Cámara Café. Joder, qué asco. ¡Joder, qué asco de café! ¡Este café está pasado, Gregorio! El de siempre. 40 años que no cambiamos el café. Pues este debe ser el primero que compraron. Pues como todo aquí, cariño. Caducado, rancio o pasado de moda. Vaya, coño, ya salió la moderna. Pues más que eso, te seguro. Bueno, para eso hace falta bien poco, ¿eh? Pues parece que les ha dado hoy conmigo. ¡Uy, si solo fuera usted! No, Gregorio, si es que no es el café, es que es la oficina, es que son las paredes, es que es esta luz, por el amor de Dios. Sí, igual con una manita de pintura, ¿eh? Mm-hmm. O con un milagro, mejor. Tome, José. La Virgen. Pasen, por aquí. Eso es, muy bien. Oh, ¿pero qué es esto, Gregorio? Voy a modernizar la oficina, ya verá, ya. ¿Modernizar la oficina? Yo la veo bien. ¿Pero qué sabrá usted? Que está más pasado que Torre Bruno. Míralo, el moderno. Más que usted, seguro. ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? ¿Azar castaña o...? ¿Usted sabe lo que es un digger? Será un DJ. Lo que yo lo digo en inglés, ignorante. Voy a poner un digger en el área de descanso. Ah, ¿y esto es el área de descanso? Llámelo chill out, si prefiere. A ver, no lo diga en serio. El DJ es sobrino mío. Bueno, está empezando, pero va a arrasar. Ah, ese, el famoso DJ que arrasa en los pasillos. ¿Qué? Tenemos noticias significativas por Meneame. A ver, un momentito. Aparte de la PP y todo lo de la Constitución que hemos estado leyendo aquí. Arabia Saudí autoriza por primera vez la creación de un órgano defensor de los derechos de la mujer. Esto es algo importante, ¿no?, para este país. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues yo creo que yo sí. Creo que para un país como Arabia Saudí, sí, muy importante. Yo creo que es un inicio. A mí algo que me toca es que la justicia sueca llevará a juicio al buscador de descargas de Pirate Bay, que no entiendo por qué, porque es el mejor, lo pone en una de las páginas web más visitadas del mundo. Es que, joder, estaba todo ahí. Espero que no lo quiten, ¿eh? Bueno, y veo también que Morosa, por no pagar una conexión que nunca le dieron, compró una conexión de internet, nunca la tuvo y a los 3 meses lo único que recibió de la compañía fue una amenaza de inclusión en la lista de morosos. Dios. ¿Me había pasado así con las de las telecomunicaciones? ¿Dime? ¿Que si te ha pasado algo así de raro con las telecomunicaciones? Sí, hace un tiempo. Es una cobraron, cosa... se equivocaron, me cobraron 275 euros de factura. ¿Y eso? Pues nada, que se equivocaron, empezaron a poner planes de precios, cosas así. Empezaron a poner un montón de llamadas que no hice, y mi madre pues fue y se creía que era yo y lo pagó. Y luego, cuando leí la factura, me dijo no. Me dije a mí mismo, no es verdad. Entonces, empecé a hacer todo eso, y me devolvieron el dinero, bueno, me arrestaron de las futuras facturas. Pues eso, me hace mucha gracia porque la chica pagó 30 euros, o sea, se ha contratado un servicio de internet muy simple, es el en un minuto de Orange, que por cierto yo soy fan de Orange y no tolero que se metan con Orange, si lo sé, esta noticia no la leo. Y la pobre chica está ahí con la carta y morosa, pobrecita. Yo he de reconocer que son amorosos. Sí, yo creo que todos tenemos algo de moroso. No, pero ¿tú has dejado de pagar algo alguna vez en alguna compañía o algo? Si te cuento una curiosidad, me quedan 90 euros de este ordenador. ¿Y no los has pagado? No, porque no sé, ni me han llamado ni nada, así que bueno, ya me llamarán para pagarlo. Bueno, pero 90 euros no son nada. Pues... que 90 euros no son nada. Bueno, sí, pero bueno. Nosotros... Muchas veces paso por ahí, digo, yo voy a pagarlo, pero no. Nosotros hace 3 años... dejamos de pagar las facturas de Ono, porque tardaban 2 meses en darnos de baja. Y como nos daban de baja, pues dejamos de pagar una factura. Nos incluyeron en la lista negra y todos ilusionados a comprar el Mac y vamos al FNAC porque decimos nos dejan pagarlo a 12 veces tal y cual y vamos a comprar mi precioso iMac de 20 pulgadas y va la chica de la FNAC y me dice, me rechaza la financiación y nosotros así con cara de lelos. Y le decimos, bueno, puede preguntar por qué. Y dice, no, esos datos son privados. Y llamamos a la empresa, te dije, ¿cuál? Llamas tú, te da las etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dice, ¿no es que usted está en la lista negra, tal? Bueno, resulta que los que no pagáis un recibo en uno, ya sabéis, hasta dentro de 5 años no podéis comprar nada en la FNAC porque no os deja. Pero es algo gracioso de la lista negra. Así que debes 90 euros de un ordenador. ¿Cómo es el ordenador, por cierto? ¿Qué? ¿Que cómo es un ordenador? ¿Qué coño? ¿Que cómo está el ordenador, perdón? Ah, sí. Pues no sé, un ordenador normal. No sé. ¿Puedo decir marcas o qué? Sí, sí, que lo puedo decir marcas. Pues no sé, un monitor LG normal. El micrófono me lo han regalado. Sí, sí, bastante bien, ¿eh? No hace falta que te compres ningún otro. Pues, ¿sabes? El micrófono lo tenía guardado y creía que no funcionaba. Así que lo puse un día y digo, pues lo voy a poner de adorno. Mira, sí funciona. Está muy bien. Pues eso, me hace mucha gracia la campaña racista de Tío. Porque pone, la gente no se va de su país por ganas, sino por hambre. Pero en Cataluña no caben todos. Estoy leyendo yo, pero a Cataluña no hay cap tothom. No hay cap tothom. No caben todos. Pues la verdad. Yo creo que ya se denotaba que era un partido de derechas. Tanto centro, centro, centro, son de derechas. Así pero... que lo han dado a notar. Hombre, vamos a ver. No sé yo si son muy de derechas o no. Porque sí que es verdad que Cataluña actualmente está haciendo unas grandes campañas de contratación de inmigración. Y le están funcionando bastante bien. Y yo creo que es lo que se ha de copiar en toda España. Porque están funcionando. Los cogen a su lugar de origen, los traen. Sí, pero un cartel así en una sociedad como la nuestra es una vergüenza. Creo yo. ¿O no? Yo creo que sí. Yo espero que no. Vamos, eso no. Y que signifique, yo espero que no, y que signifique algo con más sustancia, o sea, que signifique que cabe gente preparada, cabe gente con su seguridad social. Espero que sea eso y no lo que estoy pensando. Es que yo lo estoy pensando de la otra manera. Bueno, espero que ellos no piensen. El señor Duran y Lleida lleva ya días haciendo campaña, que quiere el Ministerio de Economía si gana las elecciones y apoya al gobierno. Y vaya, ya lleva tiempo haciendo... El Ministerio de Economía, pero o sea, hay dos pesos duros. Sí, porque ha dicho que si que su partido apoyara al gobierno, cual sea, sea tanto PP o PSOE, a cambio del Ministerio de Economía. Bueno, el hombre juega sus bazas. Y también, eso. ¿Verdad? Me hace mucha gracia, Dios mío, qué feo. ¿Qué sonrisa más falsa? Mariano Rajoy, conocido por otros motes, se nos presenta con un CD de todos contra el canon, con una sonrisa de abuelita, la mano como la llevan los scouts para saludar, y con la otra mano cogiendo un CD que él parece que lo coge como mi abuela. Y sale en la vanguardia, la sonrisa falsa de Rajoy. Es algo gracioso, pero vamos... Que da un poquito de vergüenza ajena. ¿Tuviste, no sé si lo has visto, tuviste la película de Harry Potter, la primera? La película, sí que la he visto. La Piedra Filosofal. Sí, sí. Pues, ¿te acuerdas de Voldemort, que tenía dos caras? Dios, pues, no era Voldemort, era Quirrell. Pues si miras detrás de la cara de Rajoy está la carita de Aznar, seguramente. Ay Dios, qué malo que eres. No, sí, es la verdad, hombre. Anda, tiene melenita. Tenía más pelo Rajoy. ¿Qué? Que como Aznar tiene melenita, Rajoy tendría más pelo. Es un comentario gracioso. No nos metamos con los políticos. Ya. Que luego influimos a la gente. Veo también la cara de Sánchez. Oh, Dios mío, va de retro. ¿Qué pondrá? A primer plano del escritor. Bueno, el último libro no lo ha escrito, ¿no te enteraste? No, ya, hombre. No he escrito ninguno, creo yo. Este es como la Rosa Quintana, tiene el mismo negro. Sí. Lo van compartiendo. Oye, la Rosa, ¿no me escribiría a mí una novelita? Bueno. Dime. Que no, que digo yo, que le dice una a la otra. Oye, la Rosa, ¿no me escribiría a mí el negro una novelita? Y lo van por ahí pagando. Y bueno, pues... La verdad que se acaba nuestro tiempo. Y un placer poder hablar contigo de todos estos temas. Supongo que si mañana Alex sigue sin poder venir, te tendremos con nosotros. Así que muchísimas gracias por todo. Y nada, hombre, un placer. Adiós, Amelia. Y esperamos el programa Caspa, que llega el 1 de marzo, ¿no? Si no... Si te parece, hacemos un programa con actualidad y noticias sobre Amelia, para que la conozcáis mejor. A mí no estaría mal, y más que nada porque como Caspa va a tardar en llegar el 1 de marzo, pues sí. vamos abriendo boca, ¿no? ¿Qué se dice? Vale, vale. Y bueno, yo quería hacer un llamamiento. Tenemos dos grupos. Ya que hemos hecho tanta publicidad a Caspa, es un programa que tenemos planeado. Se va a llamar... espérate que he perdido el nombre. Bueno, cuento de qué se trata. El nombre está ahí en el aire. Y después digo el nombre. No, es otro programa. Caspa es otro... No sabemos si vaya a llamar Caspa o no. Pero bueno, se trata de un debate político con las minorías, correcto. Se llama Minorías. Tenemos ya dos partidos concertados y ya sabéis, si queréis... participar, nos podéis escribir a losconfederados@gmail.com si tenéis un partido minoritario o algo que se presente a las elecciones. El señor Durán llega, si viene con estos modales, no puede entrar, ¿eh? Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Y que duermas bien, que ya es hora de irse a dormir, ¿eh? Venga, adiós.